El noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al Noticiero de las Mujeres. Guarminia Teoina Capas, soy yo la Mamani, como siempre, feliz y contentísima de llegar a sus hogares a través de la frecuencia 103.3 FM. Dicho todo esto, entonces, empezamos con los titulares de hoy, 24 de mayo de 2019. Diputada Juana Quispe del MAS advierte que no permitirán trabajar al partido de la oposición mientras gane. Un grupo de 9 familias, entre hombres y mujeres, damnificados de provincia Muñecas, Ayata, llegaron para pedir audiencia al presidente Evo Morales. Candidatas a la Reina del Gran Poder de 2019, de ser elegidas como Reinas del Gran Poder, harán obras sociales, aunque no saben con qué dinero y cómo. Natalia Camargo, la coordinadora nacional del programa Juana Azurduy, no le da vigilancia ni le da seguimiento al dinero otorgado para el subsidio de las mujeres. Eso y mucho más tendremos en el desarrollo de las noticias, así que no se alejen de la sintonía de la Radio Deseo 103.3. Guarminia Teoina Capa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. Un grupo de 9 familias, entre hombres y mujeres, damnificados de provincia Muñeca, Ayata, llegaron para pedir audiencia al presidente Evo Morales, pero no consiguieron su objetivo en la ciudad. Ellos piden que se les ayude con la construcción de sus viviendas que lo perdieron en el deslizamiento del 10 de mayo del presente año. Francisco Parizaca, comunario agricultor de provincia Muñecas, del municipio de Ayata, se encontraba en la Plaza Baroa pidiendo ayuda a las y a los paceños y en especial exigían audiencia al presidente Evo Morales directamente. Además, este agricultor contó que allá producen bastante choclo, papa, haba y otras hortalizas. Sin embargo, toda la producción y su techo perdieron con el deslizamiento que hubo en su comunidad Paricuya. Provincia Muñecas, departamento de La Paz, y comunidad Paticuya, municipio Ayata. Dice, nosotros nos ha pasado unos desarrollamiento. Seriamente, nosotros no venimos así, señores periodistas, ¿no? Nosotros con prueba venimos, con fotos. Así, 9 personas, sin casa hemos quedado. Tal, sin casa. Los temas los afiliados, así, eso, no, también así. Están trabajando las casas, así están. El que tiene, no tenemos casa, no, hemos venido. Eso ha pasado nosotros aquí unos 2 semanas ya. 2 semanas. Sí. ¿Ha llovido, ha granizado? No, ha llovido. Ha llovido, este año ha llovido. ¿Bastante fuerte? Bastante fuerte. Bastante fuerte. Los ministerios e instituciones dice mediante informe al GALT, si quieren. O sea, no les quieren atender. No, así, no, nomás. Así nomás. Así nomás no quieren. Hemos ido nosotros hoy día a Agencia Estatal de Vivienda. Ahí nos ha pedido eso. ¿El informe? De alcalde. Del alcalde. Sí, o se necesita, dice. Ese, él sabe, dice, alcalde. Ustedes pueden, así, eso pueden pensar. Yo nomás pienso también, ¿no? Uh-huh. El alcalde sabe todo, dice. ¿Y el alcalde ha ido allá? Ha venido ya. ¿Ha ido? Sí. Ajá. Sí. ¿Y por qué cree usted que no ha hecho llegar esta demanda de ustedes a las autoridades? Ajá. Tenían problemas entre ellos. ¿Entre el alcalde? Sí, entre el alcalde, 2 alcaldes. ¿A 2 alcaldes? Sí. ¿De qué municipios? ¿De qué? Ayata. ¿Ayata y? Ayata nomás. Ayata nomás. Ayata nomás. Es segunda sección. ¿Qué trabajo ha hecho la alcaldía municipal cuando se ha deslizado su zona? No, siempre. ¿Qué va a mentir? No, hasta el momento no vamos a decir, no habita nada aquí, ¿no? Entonces, nuestro corazón también. Nos tenemos a Ana Alicia Laime, asambleísta departamental de provincia de Muñecas. Entonces, nos ha ayudado por medio de comunicaciones. ¿Más bien? Sí, él se ha movido, el alcalde. Ya. Sí, aquí tiene oficina. Ya, ya. ¿Y han hablado con el alcalde o no? Sí, ya han hablado, ya. ¿Y qué les ha dicho? Pues, ya. Eso nos va a ser, requisitos nos ha pedido. El que tiene casa en La Paz no va a aceptar, dice. Uno dice, yo voy a venir, dice, en nuestra comunidad Paticuya se llama. Ya. Ahí voy a venir, personal yo voy a venir, dice. ¿Quién su casa es totalmente afectada? ¿Quién casa no está rajadora? Eso no sé, hace una evaluación con mi técnico voy a venir, dice. Ahí nos vamos a hacer informe. El informe va a pasar después, aparte de eso, dos celacatas también te van a dar informe también, dice. Eso nomás nos ha dicho. Para avalar que realmente ustedes han perdido su casa, digamos. Eso, para eso, eso. Para sí. Eso necesitan esos documentos, digamos. Sí, documento. Y por ahora, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Dónde están viviendo? ¿Con qué están sobreviviendo? Porque cuando han perdido sus casas, ahí me imagino que han perdido todos sus víveres también, ¿no? Sí. Sí, entonces nos hemos alojado en el cancha de tejar nomás. Ya, sí, hay que pagar también los alojamientos sencillos, unos 4 bolivianos, 5 bolivianos, así. ¿Y es frío? ¿Cómo es la atención allí, tío? No, frío es, un cuarto, dormimos en los altos, se alojan ahí. ¿Puros hombres o también hay mujeres que se no, alojan no, ahí? No, puro hombres, un cuarto, mujer, así. ¿Y usted con toda su familia se ha venido, hermano? No, yo, mis esposas, mis hijos, en el campo están. ¿Y con quién se están quedando si su casa se ha perdido? Nos ha alojado también los familiares. Es una carpeta hemos hecho. Tal vez conoces una carpeta calamena, así hemos dicho. Un listoncito nomás. Ya. Ahí están. Ahí están. Ahí bien. Están. Ya estamos acostumbrados también a beber otra parte, en otro lugarcito. No hay caso de volver también hasta nuestra mamá también. Es aparte, muy aparte de siempre vivimos. Sí. Y ahora, ¿y cómo le están haciendo con la alimentación? ¿Los familiares igual les están ayudando? Porque cuando han perdido sus casas, todos sus víveres han debido perder lo que tenían de cosechado, todo, ¿no? ¿O no? Sí. ¿O han podido recuperar sus pertenencias? No, una parcela nos vamos a recoger. No, si yo nomás digo, no, unos 3 quintales hechas, así nomás nos sacaría. ¿Todo se ha llevado ya? ¿Todo se ha llevado? Sí. ¿Río ha venido? ¿Cómo? Rerompe. Rerompe. Piedras con agua, así. Rerompe, fatal siempre es. No existe. No hay caso de recuperar nada. No. Por eso hemos movido que hasta aquí hemos llegado. Creamos hasta encontrar hasta nuestro presidente Evo Morales, además, que se nos dio. De decir nomás nos vivimos también a los otros departamentos del presidente Evo ayuda. Allá nomás no puede ayudar, entonces ahí nos vamos, pues estábamos diciendo ahora, no sé cómo será también. Eso también pide informe también de alcalde. ¿No? ¿Pero por qué será que el presidente no les atiende así rápido? Porque son poca familia, ¿quién la paz rápido les ha dado? Eso mismo digo, no sé cómo será. Informe de alcalde, mediante alcalde siempre ha visitado de entrar a las oficinas. No, deja también. ¿Pero por qué no puede el presidente bajar al pueblo así directamente? ¿Será? Ahora nos vamos a hacer posible, creo. Ya tenemos alcalde. No teníamos alcalde. Sí. Así. El deslizamiento en provincia Muñecas, municipio de Ayata, fue en las comunidades Paticuya y Maucani. Específicamente en estas dos comunidades fueron los más afectados. Las y los comunarios se vieron obligados a salir de su comunidad, ya que las autoridades municipales de Ayata se encuentran en pugna política y ninguno les prestó ayuda humanitaria en su momento. Por esa razón salieron desde sus comunidades para pedir ayuda a diferentes instancias estatales sin resultado alguno. Luciano Apaza, comunario productor de Paticuya, es hablante aymara. Este agricultor nos contó que acá en la ciudad de La Paz se están alojando por 5 bolivianos en la zona de cementerio, donde les dan prácticamente un colchón, una frazada, para que pasen la noche bajo techo. Este comunario cuenta también que los días que estaban esperando audiencia con el presidente, estuvieron a plan de coca, ya que no tenían dinero para comprarse un plato de comida por la Plaza Baroa. Además de pedir audiencia al presidente y a otros ministerios, así como en el Ministerio de Vivienda Social, quienes les respondieron frente al pedido que actuaran, pero que siempre y cuando ellos van a actuar, siempre y cuando el alcalde municipal de Ayata realice un informe sobre lo ocurrido en este municipio. Ya puedo resolverle a tu objeto. Ya. Ayuda a tacas en niña en su objeto. ¿Cómo no que está? Viviendo en la comunidad, como que tú conozcas tacas en el objeto, a ver, vía sin ello. Aloja si ganchete que era, aloja me entone que no se más hay. ¿Cómo estás con su calo? ¿Cómo estás con su calo? ¿Cómo estás Taya pecahan itu ya. Taya. Jurusan mana kamu sih? Kamu, kuka kau gul tapi kamu kau masih. Karena kan alasan yang kau tadi. Ini wali karo kena ganti. Mientras Alicia Laime, concejala departamental, dijo que las y los damnificados de provincia Muñecas perdieron no solo su casa, sino que también sus cultivos. Es por esa razón que se vinieron hasta la ciudad para pedir ayuda a las autoridades centrales. Ahorita es día 16 del deslizamiento y hasta ahora nada, no hay nada de la gobernación, solo siempre han sido promesas y promesas. Ojalá las autoridades dicen que mañana está llegando la ayuda, pero ojalá, no, yo no voy a creer hasta que llegue primero, hasta que llegue en las manos de las familias damnificadas. ¿Qué cosa que puede salir, puede que nos salgan con otros cuentos, ¿no? Porque la resolución que ha decretado el Consejo Municipal, las familias damnificadas no son 190, cosa que nosotros hemos visto, son más. Y están incluidos otros distritos como Mollo, Tarisquía, donde ellos no han sufrido deslizamiento y ellos más están incluidos en tema en la declaratoria del Consejo. Entonces, ¿eso qué implica? Ellos también van a pedir, las familias que han perdido vivienda ahora no están dentro de la resolución del Consejo, ellos no tienen. ¿Qué pueblos son exactamente? Paticuya y Maucani, ahorita en estos momentos ellos son los afectados, ¿no? En reunión con Defensa Civil ya nos hemos enterado que el alcalde interino había sacado ayuda humanitaria para las familias, o sea, para otras comunidades que han sufrido desastres con tema de lluvia, sequía, enfermedades en cultivos, todo eso. ¿Pero qué ha pasado? Las familias que han sufrido nunca han recibido esa ayuda humanitaria. El noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. La diputada Juana Quispe del Movimiento al Socialismo Más advierte que si no gana el MAS en las elecciones 2019, rechazarán y no permitirán que gobierne otros partidos políticos de la oposición, al menos en su municipio Chimoré, Chapare, ya que ellas sufrieron bastante represión de la DEA en épocas del gobierno neoliberal, que los masacraban sin pena, acotó la diputada frente al cuestionamiento de amenaza. Porque desde el trópico querían operar con la base militar norteamericana imponiendo sus leyes neoliberales a nivel nacional. Por eso estaban privatizando, hermanos, hermanas, yacimientos acá en trópico nomás, en todo Bolivia. También el oro era dueño Goni, el Minam Porco de Potosí, Goni era dueño, del lado de Cochabamba, Goni era dueño. Hermanos, ellos se lo estaban acaparando nuestras riquezas, madera, oro, plata, estaño, hasta nuestros ríos, todas nuestras riquezas. ¿Por qué han hecho, hermanos, los parques nacionales? En los parques nacionales está la riqueza, por eso han creado ellos ley del parque para proteger, y cuando ellos sean gobierno se los roben todo eso. Por eso han hecho, hermanos. No vamos a permitir que impongan sus políticas neoliberales, no vamos a permitir, hermanos. basta de que hemos sufrido, hermanos, ahora estamos viviendo bien y vamos, tenemos que seguir con la vida buena que tenemos y no vamos a permitir que impongan las políticas neoliberales, que impongan leyes neoliberales traídas desde Estados Unidos, no vamos a permitir que nos masacren, porque ellos quieren ser gobierno para traer a los gringos, porque a Trópico de Cochabamba han venido gringos, hermanos, yo soy de ahí y he nacido y he visto, hermanos, gringos han venido personalmente a dominar a los uniformados, a mandonear, metan bala, 3, 4, 5 minutos, último, un minuto, metan bala, así instruían los gringos, hermanos, y vamos a permitir, no solamente los gringos estaban en Trópico, también estaban en otros departamentos, hermanos, por eso no podemos permitir semejantes abusos, intromisiones, condicionamientos, asesinatos, masacres al pueblo de Bolivia, a eso me refiero, hermanos. David Ramos, diputado oficialista, contradice y cuestiona las declaraciones de la diputada Juana Quispe que realizó a los medios de comunicación. Este diputado dijo que las decisiones en el movimiento al socialismo se toman en conjunto. Queremos aclarar que la versión que lo ha manifestado la diputada Juana Quispe o otro líder que lo ha hecho públicamente son posiciones que no reflejan una decisión orgánica. Para nosotros las decisiones, siempre hemos dicho, está en el proyecto que tenemos, es en los métodos de lucha. Tenemos programa, tenemos una agenda de 13 pilares, tenemos liderazgo de nuestro hermano presidente y también tenemos, métodos de lucha. Y dentro de los métodos de lucha, por supuesto, para nosotros está lo que significa el respeto a las libertades democráticas. Nuestra carta, por supuesto, es completamente, para nosotros, desde todo punto de vista, siempre estará lo que significa las armas de la democracia. Y las armas de la democracia, por supuesto, significa de que tiene que ver el respeto, en este caso, la decisión. La decisión desde todo punto de vista con lo que significa respetar lo que también el contendor político tiene la decisión de participar en las elecciones. En esa virtud hemos sido claros, nuestro hermano presidente ha sido claro desde todo punto de vista que las elecciones generales que seguramente se va a desarrollar en octubre como primera fuerza política, el resultado vamos a respetar porque está en el programa que tenemos como Movimiento al Socialismo. Mientras el diputado de la oposición, Amílcar Barral, señaló de fanática a la diputada Juana Quispe por sus declaraciones de advertencia a otros partidos políticos de la oposición. Fanática del Movimiento al Socialismo, más allá de que es diputada representante de los cocaleros, de un lugar donde se produce la mayor cantidad de materia prima para la droga. Así que, obviamente, a los que no menos les va a gustar que Evo salga del gobierno son a los del Chapare, porque son los primeros que van a tener que rendir cuentas a la población por todo lo ilegal que están haciendo, ¿no? Huerminia Teoinocapa, el noticiero de las mujeres. Cultura. La cultura es de todos y todas. ¿O no es cultura? Candidatas a la Reina del Gran Poder 2019 aseguran que de ser elegidas como Reinas del Gran Poder harán obras sociales para diferentes sectores sociales, aunque no saben con qué dinero ni cómo. Geraldine es fraterna de Cuyaguadas del Gran Poder, afirma que fue elegida por su carisma y por su conocimiento. Estamos acá para la presentación del nuevo afiche 2019 para la Reina del Gran Poder 2019. Ya, ¿y qué tal? ¿Cómo te han elegido a ti? Yo creo que me eligieron por la forma de bailar, por mi carisma y por la alegría que represento al bailar. Y para competir por la corona, para representar en nuestra majestuosa entrada de Gran Poder. Yo creo que sí, yo creo que los objetivos eran guiar, apoyar al pueblo y sobre todo conocer la cultura, ¿no?, de cada uno. Alison Barro, esta joven representante de la fraternidad Votó los Coquetos del Gran Poder, dijo que salió elegida de 4 candidatas bastante competitivas. Bueno, pues me está yendo en este momento bien. El año pasado tuve la elección de la fraternidad Votó los Coquetos, en la cual se encontraban 4 candidatas más, entre ellas yo. Y bueno, por mayoría de votos salí yo aquí. ¿Por qué ese deseo de ser? Prácticamente no es un deseo, sino es prácticamente lo que estoy representando por mi fraternidad. Por mayoría de votos se eligió a mí y bueno, yo acepté. ¿Y es? ¿Cuál es función comunista? Tengo muchos proyectos para poder, digamos, si es que lograra salir, ¿no?, elegida. Proyectos como, un ejemplo, tratar de ayudar a los albergues, pero esta vez de animales. Ese es mi único proyecto para llegar acá. Y si no lo logro, tal vez junto con mi fraternidad y yo, mi presente, podría lograr. ¿Sola? Sola. Sin la necesidad de ser electa siempre, ¿no? Sí. ¿Por qué no lo podías hacer sin eso, entonces? En este momento, ahorita, no tengo el apoyo mutuo, tanto como de familiar como otras personas, no tengo el apoyo. Por mí, si fuera, sí lo haría, pero en este momento me encuentro, ¿cómo se podría decir? En manos de mis padres todavía. Solo puedo ir en los pocos momentos que tengo así de fin de semana, ¿no? Esos pocos momentos me quedan para poder hacer algo afuera. Segunda González representa a la comunidad Sicuris de Talaque. Esta joven fraterna del Gran Poder también piensa hacer obras, pero haciendo conocer la cultura. ¿Y qué función piensas cumplir, amiga, en esto de ser elegida? Pues la verdad, llevar en alto qué es esto, la fiesta del Señor, de Jesús de Gran Poder, y pues con todo representar a todas las danzas y lo que es y rico Bolivia en cuanto a cultura. Muchas gracias. De vos, amiga, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Grace Belis Martínez, represento a la fraternidad Todas Villarrolistas, y bueno, ansiosas de saber quién se va a llevar el título, y bueno, orgullosa de ser boliviana, porque al fin y al cabo nosotros somos las que... Grecia Martínez es fraterna de Tobas de Villarroel. Esta joven, como el resto de las mujeres, baila porque le gusta, además siendo reina, no gasta ni un centavo para bailar, ya que las y los fraternos de su bloque se encargan de ello. Esa es la ventaja de ser reina, declaró esta joven. Todas villarrolistas, y bueno, ansiosas de saber quién se va a llevar el título, y bueno, orgullosa de ser boliviana, porque al fin y al cabo nosotros somos las que estamos representando y vamos a poder bailar. ¿Cómo ha sido tu elección? ¿Las prestas ya han planteado? ¿Tu bloque te ha elegido? Bueno, mi elección ha sido donde mi bloque me eligió. Yo bailo 3 años todas, y bueno, he salido yo como la representante de toda la fraternidad. Ajá, ajá. Y ahora, ¿por qué este deseo de querer ser ñusta? Este deseo de querer ser ñusta, bueno, uno, porque es bonito, llevas en alto la fraternidad. La fraternidad siempre está presente en todo. Otro, porque... por fe y devoción, también por bailar en el Gran Poder, y bueno, hay ventajas. También tiene sus contras, y también las ventajas es que, bueno, no pagas nada. Uno es que no pagas nada. Después siempre, no pagas nada para bailar. Y eso, la verdad, económico, nivel económico, porque después tú te sacas el tiempo, todo es por ti. Este evento se presentó este evento de presentación oficial de candidatas a Reina del Gran Poder 2019 se realizó el día miércoles 22 de mayo en el Hall de la Gobernación, donde estuvieron presentes las y los organizadores de la fiesta del Jesús del Gran Poder y otras autoridades de la Gobernación del Departamento de La Paz. El noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. Este 27 de mayo se recuerda Día de la Madre. Sin embargo, las mujeres madres que se encuentran en campamento en las puertas del Ministerio de Trabajo no podrán festejar ni estar junto a sus guaguas, ya que se encuentran en búsqueda de justicia para su sector en cuanto a sus derechos laborales de sus esposos. Eleuteria Ramos, secretaria de Conflictos del Comité de Amas de Casa de Mina Chojla, afirma que se encuentra en campamento en las puertas del Ministerio de Trabajo desde hace más de un año, sin que sean escuchados por el ministro de Trabajo ni por el director de Trabajo. Pero desde el año pasado que hemos salido en esta vigilia y estamos aquí en las puertas del ministerio, ya hemos olvidado todos los festejos, hemos olvidado ya que incluso hay Día de la Madre porque no tenemos nada que festejar. Hoy en día ya no. Ya estamos, como le digo, en las últimas, ya no tenemos dinero. Hemos llegado ya a un momento, al tope de todo, porque ya estamos más de un año y no hay soluciones. El ministro hasta ahora no se pronuncia, no nos da ninguna solución y estamos sufriendo bastante. La verdad, hemos estado ahí en huelga de hambre. Hemos estado mucho tiempo en eso. Igual no hemos sido escuchados, nadie nos hace caso para aquí el Ministerio de Trabajo. Es como si nosotros no existiéramos, no somos personas, no nos toman en cuenta para nada. Hacen favor a la empresaria, especialmente el viceministro Héctor Hinojosa y el director general de Trabajo también. Entonces, él y el viceministro se han parcializado completamente hacia la empresaria. Le favorecen en todo y a nosotros no nos dan ninguna razón, no hay soluciones para nada. Ahora, lo último que estamos esperando es que se pronuncie directamente el ministro Milton Gómez. Queremos que él se pronuncie, que él nos diga qué es realmente lo que nos compete a nosotros, si somos o no somos trabajadores dependientes de la empresaria y nos corresponde este derecho laboral, porque como existen los decretos supremos y hasta ahorita no dice el ministerio que sí va a hacer respetar el decreto supremo del 52 y del 53, no está dando curso ni a eso y seguimos aquí, como le digo, como mamás. Casi no tenemos mucho que festejar, porque nuestros hijos están sufriendo, ellos no pueden llevar al colegio también lo que les piden y nosotros a veces decimos mejor que no vaya porque no queremos que los niños se sientan mal y no va a haber ningún festejo. Al respecto, fuimos a pedir entrevista a las mujeres de la Central Obrera Boliviana, COB, para saber cuál era su opinión al respecto de las mujeres de la mina Chojla, porque desde la Central Obrera Boliviana no sé por qué nos estaba apoyando las reivindicaciones legítimas de las mujeres de la mina Chojla, pero las dirigentes de la COP simplemente nos negaron la entrevista. Huerminia Tiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Natalia Camargo, la coordinadora nacional del programa Juana Azurduy del Ministerio de Salud, destacó que en los 10 años del bono Juana Azurduy de Padilla contribuyó a disminuir la mortalidad materna en 50% entre 2008 y 2006. Sin embargo, esta funcionaria reconoció que ellas no hacen vigilancia, mejor dicho, ni les dan seguimiento al dinero que se otorga a favor de las madres gestantes. Asimismo, entre otros beneficios que maneja el Bono Juan Azudú, y también nosotros vemos el tema de la implementación del subsidio universal prenatal por la vida a todos aquellos beneficiarios que tampoco cuentan con seguro a corto plazo. El subsidio universal prenatal por la vida consiste en la entrega de paquetes de alimentos nutricionales a partir del quinto mes del embarazo, en 4 paquetes de 300 bolivianos cada uno. La inversión en general en estos, desde el 2015 al 2019 en cuanto al subsidio universal prenatal, es de 405.5 millones de bolivianos en alimentos. Ya. Bueno, ese tema específico, como nosotros trabajamos de manera conjunta con el SEDEM, el tema de los proveedores directamente están a cargo del SEDEM, que sí, evidentemente son el incentivo a la producción nacional. Uh-huh. ¿No? Los datos específicos los tienen el SEDEM. Uh-huh. Y ahora hay muchos cuestionamientos en cuanto a esto también, porque hay muchas mujeres que no están aseguradas y hay mujeres que sí están aseguradas, pero las mujeres que están aseguradas, o sea, tienen más productos buenos, bueno, beneficiosos. El tema de la conformación de los paquetes nutricionales se hace en coordinación con el Ministerio de Salud y el para sacar el listado, ¿no? Y se determine la entrega de los paquetes nutricionales. El tema del subsidio a las personas que tienen seguro, nosotros no lo vemos, no lo determinamos de manera específica como Bono Juan Azurdu, y eso es la instancia pertinente que le podría dar el dato concreto de cómo hacen la determinación en ese caso. Nosotros, conforme al decreto 2480 que determina un paquete de 300 bolivianos, hacemos la coordinación de la entrega de paquetes nutricionales de acuerdo a las regiones también del país. Entonces, ¿no velan ustedes qué productos sí o qué productos no? El Ministerio de Salud hace la coordinación para que se haga un equilibrio del aspecto nutricional con la unidad pertinente de encargada de nutrición. Se hace la determinación, ¿no?, del paquete, recalco, nutricional en productos que se hacen. Pero para ti, ¿te parece que es buena, digamos, que otros tengan más? Como le digo, esa determinación de los paquetes del otro subsidio que de las personas que tienen seguro está a cargo de otra unidad, no de mi persona. Okay. Muchas gracias. Según esta autoridad coordinadora nacional del programa Juan Azurdo, declaró que en este periodo de 10 años se benefició a madres, niños bolivianos con el incentivo económico de bolivianos 1.820 con el subsidio prenatal. En el tema del Bono Juan Azurdu hemos podido alcanzar en estos 10 años una cobertura de 2.264.935 beneficiarios entre madres y niños. Esto ha implicado una inversión de 1.255.199.980 bolivianos, que es la inversión que ha realizado el Estado. La implementación de este bono condicionado a las atenciones médicas que deben realizarse las mujeres gestantes y los controles integrales de salud de los niños ha propiciado la reducción de la mortalidad infantil de menores de un año en un 52%. Asimismo, la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años de también un 50%. Estos logros han sido reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que el presidente Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 066 del 13 de abril de 2009, mejor dicho, donde instituye el incentivo económico para mujeres gestantes bajo la condición de que cumplan con 4 controles prenatales: el parto institucional y los controles posparto, además del seguimiento al desarrollo de los menores en 12 controles integrales de salud bimensual, mejor dicho. Tanto la madre como el niño deben contar con un seguro de salud. Huarminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Organizaciones sociales. El patriarcado no nos deja organizarnos porque sabe que juntas somos imparables. Acá, como siempre, le damos la bienvenida a nuestra compañera Cecilia Moyubiri, quien nos habla desde la subcentral del TIMNES sobre el fallo del Tribunal de la Naturaleza contra el gobierno de Evo Morales en el caso TIMNES. Mi nombre es Cecilia Moyubiri Moye, soy la vicepresidenta de la subcentral del TIPNI, que aglutina las 64 comunidades que habitamos, tres pueblos, el Mojeño Trinitario, el pueblo Yuracaré y el pueblo Chimán. Entonces, por ello es que estamos nosotros adelante y sacando nuestras voces, porque ellos necesitan su casa grande, necesitan su propio hábitat y también la naturaleza necesita de los animales que habitan dentro del territorio. Anular, ¿no?, lo que él estaba haciendo en la construcción de la carretera. Entonces, todo eso así, por eso que con esto nosotros ahora estamos totalmente bien, con todos los documentos en mano, no lo estamos inventando, y es por eso ya, y a partir de ya del 2017, la subcentral del TIPNI hace la demanda al gobierno boliviano por violación de derecho de la madre tierra y la madre naturaleza. Entonces ya la hermana Marquesa y el hermano Fabián viajaron a Alemania para denunciar estas violaciones, ¿no?, del derecho de la naturaleza. Y en enero del 2018, el Tribunal Internacional considera todos estos casos, ¿no?, que resuelve enviar la comisión en observación acá a Bolivia, eso ya. Y en agosto del 2018, la Comisión Internacional llega a Bolivia, visita al TIPNI, al corazón del TIPNI, y donde no pudo ingresar en el polígono 7. En el polígono 7, por ejemplo, esos hermanos, mis hermanos indígenas, que somos como se dice, ahí están, ¿no?, las siete comunidades que están ahí ya rodeadas por la colonización, nosotros estamos seguros que no fueron los hermanos que han prohibido la entrada de la Comisión Internacional. Fue las seis federaciones, los cocaleros fueron que prohibieron, porque ahí estaba la evidencia, ya los puentes ya estaban hechos, ya el camino va avanzando como ellos están haciéndolo, ¿no? En mayo del 2019 ya tenemos, ¿no?, ya la primera, ya aquí de la Comisión Internacional emite la sentencia sobre... En septiembre del 2018, la Comisión Internacional envía el cuestionario de 30 preguntas que el gobierno debió de responder estas preguntas, pero él hizo abuso de poder, no respondió, se hizo la burla, y por eso nosotros hasta ahora seguimos, queremos decirle al gobierno que estas preguntas que emitió la Comisión Internacional, él debió de responder, debió de decir que sí acepte todas las violaciones y las vulneraciones que estuvo haciendo. Y en enero del 2019 la Comisión hace público su informe caso TIPNI, establece que el gobierno de Bolivia viola los derechos de la madre tierra. En mayo de este año del 2019 también emite la sentencia, ¿no?, el caso TIPNI, condenando al gobierno de Bolivia por las violaciones de los derechos de la madre naturaleza. Entonces, por eso es que nosotros estamos ahora seguros, nosotros no hemos atropellado, no hemos hecho abuso de poder, más bien nosotros estamos haciendo que el gobierno actual ahora, él tenga que pedir disculpas a todas estas violaciones, porque lo que está haciendo él, que no le mienta al pueblo boliviano, que no lo utilice a mis hermanos del CONISUR, que dicen ellos que por esta sentencia se está prohibiendo los proyectos, eso no es mentira. Yo quiero aclarar todo esto, no estas mentiras, que no sean así, que no mientan. A ningún momento ha habido proyectos que no sean aceptados, que haya perjudicado. Yo quiero aclarar porque cuando estaba la ley 180, ya la camino, los puentes estaban avanzando. ¿Y por qué ahora quieren hacer creer al pueblo boliviano que por esta sentencia se va a perjudicar el TIPNI, no va a haber proyectos? ahí claramente demuestra el gobierno el abuso de poder, que él dice, con esta sentencia no va a haber proyecto. Siempre no lo tuvimos, esos proyectos, siempre. Además de esto, quiero decirle al gobierno actual, es su deber de dar todos los servicios básicos dentro de las comunidades. En primer lugar es la educación, salud, y para tener mejora en todas las comunidades, centros de salud, escuelas que sean bien equipadas. Eso es su función de él, eso es su deber. Por algo él cobra todos los impuestos, cobra de todo, entonces es su deber. Él trabaja con nuestro propio dinero de los bolivianos y eso nos corresponde como Bolivia tener eso. Y que no nos vengan a decir que por esta sentencia se perjudican los proyectos, que por esta sentencia no va a haber proyecto. No, hágame el favor, esos hermanos bolivianos, no nos dejemos a chantajear con esto. Si es bien cierto ahora todo con esas mentiras, nosotros no les vamos a creer, porque bastante años hemos luchado, desde 1990 hemos marchado, hemos dado la cara a un gobierno que en ese entonces era Jaime Pazamora. Él, como él dice ahora, era un gobierno neoliberal, pero él jamás nos prohibió llegar a su palacio, jamás nos gasificó, jamás nos desconoció. Ahora por eso decimos nosotros de que todas estas mentiras por el hermano Jacinto del CONISUR, es un muchacho que no conoce los principios de los abuelos, no conoce, no valora los principios de nuestra ancestralidad. Entonces yo le pido eso, de que no crean, mis hermanos, que están dentro de todas las 64 comunidades, esta mentira que quieren hacer y desvalidar esta sentencia. Nosotros no vamos a permitir, porque verdaderamente nosotros hemos marchado en la marcha del 90, la octava marcha, la novena marcha, hasta ahí hemos llegado. Todas las marchas que se han venido fueron marcha por nosotros los pueblos indígenas, que no ha sido marcha por las 6 federaciones, no ha sido marcha por el CONISUR. Entonces eso queda clarísimo, y eso es lo que nosotros estamos haciendo conocer a la opinión pública a nivel nacional y a nivel internacional. Yo quiero que esto, todas nuestras voces que estamos dando, somos mujeres, somos madres, tenemos nuestro hijo, y lo que estamos luchando es para el presente y la futura generación. Siempre lo he dicho yo eso, porque nosotros queremos vivir mejor y no vivir bien. Bueno, los hermanos de las comunidades ahorita están atentos, porque justamente como el gobierno, como tiene mucha plata, empezó a dividirnos nosotros como organización de la subcentral. ¿Ya? Entonces ahorita ellos están trabajando, por ejemplo, el gobernador y el gobierno está mandando una comisión llevando documentos falsos a hacer firmar a mis hermanos de las comunidades y las autoridades, que son los corregidores, para desvalidar esta sentencia. Entonces nuestros hermanos ahorita en las comunidades, ellos saben que el Tribunal Internacional entró al TIPNI, y ellos están seguros de que ellos no van a desvalidar, porque lo que ellos han pedido de su voces de ellos diciendo que se defienda la madre naturaleza. A ningún momento creo que las comunidades tengan que firmar un documento falso para desvalidar. Entonces nosotros creemos de que nuestros hermanos están bien preparados. Ellos más bien están ahora esperando de que se haga un encuentro de comunidades para solucionar este abuso, este atropello que están haciendo la gobernación y el gobierno, para meter gente que nada, eso sí yo puedo decir que nada tiene que ver en los territorios. El territorio es un área protegida, tiene título, está reconocida, y por lo tanto no, aquí no decide el gobernador, no decide el gobierno. Nosotros que habitamos ancestralmente sí decidimos, porque clarito lo dice en la Constitución, que nosotros tenemos que ejercer nuestra propia libre determinación como los pueblos habitamos dentro del territorio. No, el gobierno tiene, porque yo le hago recuerdo, lamentablemente nuestro gobierno actual ahora se ha equivocado, horrorosamente se equivocó, pero yo quiero recordarle que en un momento él dijo, si yo voy a ser presidente escuchando a mi pueblo, ahora pues que nos escuche. Y otro que dijo él, si me equivoco, corríjanme. Eso fue el otro que dijo. El otro que dijo también era, dijo, si un muerto me voy. Ahora, ¿cuántos muertos quiere para dejar el poder, para seguir manipulando, para seguir haciendo estos enfrentamientos? Ahora, otra cosa que él dijo en su propio idioma, supuestamente él dice que, bueno, él es de tierra alta, pero él en su idioma dijo, ¿dónde quedó su amazulla, mayulla, maquella? ¿Dónde fue eso? Fue profanada. Así, lamentablemente, la hoja sagrada está profanada por lado del chapare. Eso, ¿dónde está esa sagrada hoja? ¿Dónde quedó? Y eso es lo que nosotros más bien sabemos, que dentro de los 12 que está plasmado esta sentencia, uno de esos, él dice que de una vez paralice la carretera, el otro de que sí, no haya avance de colonización. Y nosotros, como organización, pedimos encarecidamente al gobierno y sus 6 federaciones que desalojen todo ese trabajo ilícito que hay dentro del territorio del Titni. Eso no es mentira, porque es verdad, y él tiene que desalojar eso si él quiere seguir gobernando al pueblo. Caso contrario, que no lo haga. Eso, estas denuncias van a continuar y vamos a seguir llevándolo a nivel internacional. Ya hemos hecho el principio y no vamos a doblegar, no vamos a estar de brazos cruzados, y lo vamos a hacer entender a nivel internacional y a nivel nacional, porque eso ya nosotros ya hemos visto este abuso, este atropello, y ya no queremos seguir con lo mismo. Y arustu paya amutu asamro conri en el po en abole bechirija po en el imetaka rosite tobiu chirayore tobiu pueblo. Muchísimas gracias a la radio y a la prensa que nos están no ayudando con esta voz, que queremos que nuestros hermanos nos escuchen y nos entiendan toda esta lucha y esta defensa que estamos haciendo. Es para el bien común de todo el pueblo boliviano, y muchísimas gracias. Huarminia Tiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Con esa declaración de nuestra compañera Cecilia Moyubiri, nos vamos hasta el próximo viernes. Que tengan un bonito resto de jornada. Cuídense mucho, y cuídense mucho sobre todo de los resfríos que andan en estos últimos días. Hasta el próximo viernes. Huarmin y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.